Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. El programa que emitimos semanalmente para Radio Utopía junto con José y Fano. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Fano. Hola, Mario. Hola, José. Hola, bueno, audiencia. Veo que están risueños los señores conductores acá de los periodistas. Algo estará ocurriendo. Y bueno, hoy vamos a tener dos entrevistas, creo, sobre dos temas interesantes. ¿Quiénes van a ser los entrevistados? Sí, en el segundo bloque vamos a charlar un rato con Mariano Gutiérrez. Marianito es miembro de la Mesa Nacional de Pensamiento Penal. Vamos a charlar un poco sobre actualidad, sobre inseguridad, seguridad. Bueno, estas cuestiones que son muy interesantes, de las cuales Mariano sabe bastante. Uh-huh. Y después, en el último bloque, vamos a charlar con Juan Pablo Morales, secretario de Seguridad de la provincia de Catamarca. Vamos a charlar. En Catamarca hay dos cuestiones puntuales e interesantes para que conversemos. Una es la propuesta de reforma constitucional que está iniciando la gobernadora. Y la otra cuestión es que nos llegó el dato de que están avanzando en la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Habrían reconocido la personería de algunas fuerzas. Eso debe ser la consecuencia del paso por Catamarca del señor Cipolletti, de quien les habla. Hemos tenido este... Seguramente. Ya les voy a hacer una corrección. No veo que esté bien hablar de fuerza de seguridad o fuerza policial. Son instituciones de la democracia, instituciones absolutamente civiles, y si pretendemos que sean civilizadas. Así que les pido, estimados colegas y amigos, que hablen con un poquito más de propiedad. Está picante. Está bravo. Y se está preparando para el segundo bloque, que seguramente va a ser también... Tremendo, incisivo está el señor Cipolletti. Che, bueno, y recordar que exactamente por esta misma hora se está lanzando el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, que recordemos, la semana pasada la tuvimos a la directora, a Indiana Greño, que nos estuvo comentando. Y bueno, ahora en este mismo y preciso momento se está haciendo el acto de lanzamiento con la presencia de la Defensora General, Estela Maris Martínez, y la Procuradora General, ambas de la Nación, obvio, Alejandra Gil Carbó. Así que, bueno, supongo que debe ser un acto interesante. Vamos a tener imágenes, y bueno, naturalmente al tener imágenes vamos a tener audio, así que es muy probable que ya estaremos, para los que no hayan podido concurrir, la gente del interior, poder ver qué es lo que sucedió. Y también comentarles que en la publicidad que comenzamos a dar del observatorio, ya hemos tenido algunas cosas interesantes, como que, por ejemplo, la defensa pública del Chubut, de la provincia del Chubut, nos mostrara su interés y su deseo de abrir una suerte de filial, no sé si esa sería la forma, pero bueno, es decir, de trabajar junto con el observatorio para monitorear el funcionamiento del sistema judicial y del sistema penal, particularmente en esa provincia. Francamente, soy muy optimista, creo que esto va a avanzar positivamente, porque hay mucho para ver, para observar y para monitorear en el sistema penal. Uno andando en las provincias, bueno, todo el tiempo estás viendo cosas que no dejan de llamar la atención, francamente. Nuestro espacio habitual, el cabeza de termo. No ha sido muy sencillo porque, bueno, todos hemos estado ocupados en la semana que pasó, pero a mí me llamó la atención uno en particular, que a la pasada lo escuché, y se trata de Gustavo Posse, el intendente de la municipalidad de San Isidro, el gran Buenos Aires. Bueno, un poco a propósito de todo este tema del motochorro y Cursarida y que esto que el otro, se lo entrevistaba a Gustavo Posse, quien decía que en realidad, ¿no es cierto?, debía haber cárceles sanas y limpias, y que si el Estado no estaba en condiciones de poder proporcionarlas, había que poner cárceles privadas. Esto realmente, bueno, no es una idea o un concepto nuevo que se esté manejando. De hecho, bueno, en Chile esto se ha desarrollado largamente y desde mi perspectiva vendría a cerrar el círculo perfecto económico de toda la industria del delito. Realmente yo tengo mis grandes dudas que este sea una forma adecuada, ¿no es cierto?, de poder atender el mandato constitucional, el mandato, digamos, de las cárceles sanas y limpias, y muy por el contrario, me da la impresión que en la ecuación económica existen serias posibilidades del reclamo de incrementar la materia prima, la necesidad de tener materia prima, esto es tener buena cantidad de presos para que abastezcan a la industria carcelaria, a la industria carcelaria privada. Bueno, pero eso es lo que sucede en Estados Unidos hoy, ¿viste? Las contratantes, las dos más grandes... Tremendos lobbies. Sí, aparte de hacer lobbies, tienen en los contratos que firman con el Estado una cláusula de mínimo de presos, donde ellos dicen, si vos me tirás menos del 90% de la ocupación, a mí no me sirve y yo me voy. ¿No? Sí. Entonces tienen que garantizar, y aparte el lobby... ¿viste? O le tienen que pagar por el mínimo de presos. Entiendo que es así. Tienen que pagar un mínimo de plaza, pues si están ocupadas o no, ya no. Pero te lo exigen. Te lo exigen. Y aparte no hacen ese lobby, te lo traen, metieron preso un juez por los sobornos estos. Uh-huh. Les tiraban guita para que mande presos a las cárceles privadas, que no eran a las cárceles públicas, andando así, lo engancharon y lo metieron preso al juez. Y bueno, ahora en cárceles privadas. Sí. Yo creo que es un sistema que, en orden a la democracia. La especie de turismo tenía. Andaba la hotelería, sí, a la forma de vida democrática y una sociedad inclusiva, deja algún tipo de dudas. Y justamente hablando de cárceles, yo no sé si vos, Fano, después hubieras tenido alguna noticia, pero trascendió, me llegó algún pajarito que en los últimos días de la semana que pasó habría estado la directora del Servicio Penitenciario Bonaerense instalada en la Unidad Penal 15 en Batán y que habría descabezado, digamos, a todo la plana directiva del establecimiento. Bueno, ignoro, ¿no es cierto?, aunque puedo imaginarme cuáles pudieran ser los motivos. Yo no he visto noticias, ustedes tampoco han visto nada. No, pero cuando vayas de nuevo veremos cómo te reciben y ahí vamos a tener la certeza de cómo. Ahí ya sabremos. Y bueno, así que sí, eso fue francamente una noticia que nos llegó bien de adentro, que estaba ocurriendo el viernes pasado. Pero bueno, en fin, tendremos que luego ver de confirmar o no esta noticia. Y finalmente, relacionado con esta primera parte del programa y también hablar de cárceles, lo hemos difundido a través de la asociación, pero hacer mención aquí que finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concedido a la Asociación Pensamiento Penal una audiencia temática para exponer sobre la situación carcelaria en territorio bonaerense. Esta audiencia va a ocurrir el 24, ahora de marzo, en la sede de la Comisión Interamericana, en Washington, y bueno, allí irá una delegación de integrantes no muy nutrida porque los costos son, más de uno, van a ser dos los que van a estar presentes en Washington exponiendo, y además de exponer, es una audiencia muy importante realmente ante el Pleno de la Comisión, también aprovechar esa ocasión para establecer contactos con otras organizaciones. Para este periodo de reuniones concurren organizaciones de toda la región, así que va a ser una ocasión muy propicia para establecer contactos, sinergias y también para poder un poco, digamos, introducirnos en el mundo, en el funcionamiento de la comisión, ya que es propósito, de hecho, de la Asociación Pensamiento Penal, comenzar a litigar casos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Tenemos la suerte dentro de la asociación de tener personas, compañeros muy calificados en la materia de derechos humanos, de hecho personas que han estado realizando pasantías, concretamente Román de Antoni, pasantías durante un año en la Comisión Interamericana, lo cual le da un conocimiento muy amplio del funcionamiento. Por supuesto, Nicolás Laino, el vicepresidente Laino, primero de la asociación, que ha concurrido como funcionario de la Defensoría General de la Nación en diversas oportunidades ante la comisión. Y bueno, lo voy a nombrar también, por supuesto, Pablo Larsen, un joven, brillante, estudiante en La Plata, que terminó de escribir un libro sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, realmente creo que tenemos un equipo muy calificado como para que la asociación comience a incursionar sobre un área que hasta el momento ha sido poco transitada en la República Argentina, salvo los brillantes aportes del CELS, ¿no es cierto?, que en forma frecuente ha llevado casos y que han sentado jurisprudencia. Recordemos, por mencionar uno de ellos, el caso Kimmel, y bueno, también Bulacio, naturalmente, Bulacio también lo ha llevado el CELS. Así que bueno, humildemente trataremos de seguir ese camino que abrió el CELS hace muchos años en nuestro país. Y sí, pero es interés para la asociación, se abre una etapa muy interesante y también es piola que hayan otras variantes, aparte del CELS, para sí, llevar casos hacia la comisión, ¿no? Porque son distintos focos de atención. Sí, sí, desde diferentes expectativas, inclusive, o por qué no, diferentes enfoques complementarios, ¿no es cierto? Realmente el trabajo del CELS, uno ve las presentaciones, son trabajos muy, muy importantes. A uno en principio no se le ocurre qué otra cosa más decir de lo que ellos dicen, trabajan de modo muy riguroso. Pero bueno, haremos el intento. Lo tenemos al profesor Vitale nosotros también. Claro, el profesor Vitale, defensor ad hoc ante la Corte Interamericana, así que es otra de las personas que seguramente va a estar colaborando y contribuyendo. Bien, ¿algún tema en el tintero para esta primera parte? No sé, José, ¿vos no querés comentarnos algo sobre tu forma, lo que has visto, cómo pensaste la cuestión del motochorro que tanto se habló en la televisión? Un hecho delictivo común y corriente, con la malísima suerte del cachivache que no advirtió que tenía una cámara en la cabeza y le quería sacar una mochila con, no sé, con dos remeras transpiradas adentro. Sí. Y le perdonó la cámara porque no sabía lo que era. Bueno, un importante negocio se gestiona a partir de esto, porque la verdad que claro, pasar eso por televisión, naturalmente, no se le puede impedir a la prensa, ni corresponde impedirlo tampoco, que retransmita eso todas las veces que pueda, si le rinde, seguramente. Yo también lo miré un montón de veces, claro, porque sinceramente es novedoso, es ver llamaba un hecho, la atención, llamaba la atención, es un hecho delictivo en vivo prácticamente. Sí, ahora lo que, José, lo que te quería apuntarte, es decir, una sensación que quizás vos la compartas o no, me parece que este pobre muchacho, que no me acuerdo cuál es, pobre muchacho canadiense, que andaba paseando. No, digo pobre muchacho en el siguiente sentido, me da la impresión, ¿no es cierto?, de que lo están realmente utilizando como un conejillo de indias, ¿no es cierto? Sí, y él está muy contento. Y él, sí, está muy contento porque seguramente le deben estar tirando unos manitos. Es una persona importante, ¿no es cierto?, ahora. Y adquiere... El otro día dijo que necesitaba plata para el cumpleaños del hijo. Sí, sí. Creo que había escuchado algo que las vendía, las entrevistas, tirarían. Le tiraban 3 lucas. Claro, algo insignificante para el mundo televisivo. Pero bueno, realmente que... Sí. No, me reía, veía un Twitter ayer de un flaco que decía... Se reía, dice, todo el mundo se espanta porque dice, ¿cómo puede ser que sienten un chorro hablar en la televisión? Los periodistas no tienen moral, y ponía la foto de cuando estaba Cavallo dando una entrevista. Se te espantan por eso y esto. De todas maneras, creo que todos acá

comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el odón, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marrasca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal cantando Chamamé, siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Charlie y le robamos melodías a él. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, regresamos luego de la música y tal lo que habíamos anunciado. Estamos ahora en contacto con Mariano Gutiérrez, que además de ser integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Pensamiento Penal y también, por supuesto, un querido amigo, es investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, funcionario de la Defensoría General de la Nación y creo que bueno, un hombre que alcanzó su máximo nivel de notoriedad luego de las entrevistas que tuvo junto con Maslatón por la televisión. Es así, Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la última parte de la presentación, te la agradezco. Relacionarme con más las cosas. No, pero la televisión realmente... Creo que digo en la vida. Che, bueno, era un poco en broma para ponerle un poquito de color, pero bueno, al margen de Maslatón o no Maslatón, realmente recordemos que fue en esos momentos que bueno, tuviste mucha notoriedad pública con la campaña del No cuenten conmigo luego de los linchamientos. ¿Cómo viviste esa experiencia comunicacional, Mariano? Bueno, por un lado, digamos, muy contento y digamos, bastante contento con el desempeño de APP, el mío propio, muy satisfecho, pero por otro lado, me ratificó ciertos miedos de cómo se comportan los medios y de los códigos que manejan para el debate. Yo había tenido hace varios años unas participaciones más modestas en otros lugares y había aprendido, ¿no?, que son reglas muy distintas del debate. La cancha te dibuja a cada momento de manera distinta y el que dirige el debate lo va llevando para un lado o para el otro. Seguro. Y como uno está en territorio ajeno, las reglas son distintas y a veces terminás queriendo decir algo y sin quererlo sos funcional al mensaje contrario porque te cortan por la mitad, porque Seguro. Te lo tergiversan y a veces te termina preguntando cosas que no fuiste a decir y te sentís comprometido a responder igual. Entonces, bueno, me sirvió también para repensar esa relación entre los medios de comunicación y la posibilidad frente a estas cuestiones. Sí. De forma un poco alarmante, un poco asustado, digamos. Bien. Che, Mariano, te hago, vinculado con la cuestión, una pregunta doble. Primero, ¿en qué medida entendés vos que influyen los medios de comunicación en la generación del concepto, del contenido de seguridad? Esta es la primera cuestión. Y la segunda, también vinculado, ¿En qué modo, no es cierto, desde el mundo académico, desde el mundo del derecho, es conveniente o inconveniente que nos relacionemos con el mundo comunicacional? Porque ciertamente la academia ha sido bastante remisa, digamos, a este vínculo, ¿no? Sí, mira, respecto de cómo influyen los conceptos, como todos los actores que intervienen en cualquier momento, podríamos estar hablando de personas, de instituciones, de los medios, de la empresa, de lo que se te ocurra, nadie puede trabajar en el vacío, digamos. El medio existe porque hay un medio, valga la paradoja, en donde se desempeña. Es decir, el medio de comunicación apela a experiencias personales de sus lectores, de sus televidentes. Lo que sí tiene mucha influencia es en organizar esas especies, es decir, darle una posibilidad de interpretación. Ajá. En ese sentido, los medios de comunicación compiten, por ejemplo, con las ideologías. Las ideologías políticas eran en otro momento una forma también de organizar las experiencias y de darte una interpretación, por ejemplo, sobre la experiencia de la victimización. Uh-huh. Y los medios en gran parte vinieron a... Los medios existen un montón, los medios son masivas, pero con la intensificación y la aceleración de las comunicaciones vinieron a reemplazar un poco ese papel que jugaban las viejas ideologías y las formas colectivas de construcción de esas interpretaciones. Entonces tienen un rol preponderante, no en construir el objeto, pero sí en cómo debe ser interpretado. Sí, por otro lado, no hay que olvidar que los grandes medios de comunicación en general son empresas o conglomerados de empresas. Sí, que no son inocentes, digamos. Siempre. No son inocentes, claro. Exacto, siempre son actores políticamente interesados en un contexto determinado. Uh-huh. Cualquier medio de comunicación, esto no vale solo para impugnar, qué sé yo, cómo Clarín presenta las noticias delictivas hoy. Sí. Porque también sirve para pensar cómo Clarín las presentaba cuando quiere ser afín al gobierno, por ejemplo. Claro. El tema es que son actores políticos, y como además de eso son actores empresariales, tienen muy claro y se cuestionan y producen estrategias sobre cuáles son sus intereses y cómo deben protegerlos. Entonces, dentro de todos los actores económicos siempre son los menos inocentes, para usar tu vocabulario, uh-huh, en el sentido de que sus objetivos son muy claros: crecer económicamente, obtener ventajas, beneficios, y que debe ser pensado estratégicamente su intervención en función de esos objetivos también es muy claro. En ese sentido son los actores más transparentes que hay. Claro. No hay un inconsciente empresarial. Siempre el mejor empresario es el que gana más plata en el mundo del mercado. Claro. El que crece más, el que influye más. Bueno, en ese sentido son actores bastante transparentes en cuanto a su lógica, pero al mismo tiempo su discurso lo que hace es encubrir que esa es su lógica, porque para generar representatividad, y aquí compiten entonces también en el mercado político como mercado de la representatividad, de las representaciones colectivas, entonces para generar representatividad se proponen siempre como la voz del pueblo o la voz de ciertos sectores sociales a los que apela como su público lector o su televidente. La voz de la gente. Y ahí, la voz de la gente, exacto, entonces ahí opera la estrategia, digamos, por así decirlo, de ocultamiento de sus intereses corporativos. Uh-huh. No porque sean actores perversos, sino porque la misma dinámica de la actividad que hacen se los demanda, digamos. Perfecto. En general, todo medio que quiere ser grande, que quiere ser un multimedio, que quiere ser una empresa grande, trata de representar o posicionarse como el representante de los intereses de la gente, no de un sector, no de un nicho, ¿no? Seguramente. Bueno, y respecto de la relación de la academia con los medios... Exacto, sí. Bueno, hay que tener en cuenta, digamos, que el pensamiento crítico académico nuestro tuvo un momento de refundación en los años 80, porque fue absolutamente destruido e impedido durante la dictadura. Claro. Y esa refundación se dio a través de consignas muy liberales, en el sentido de que, bueno, el Estado siempre iba a ser sospechoso de autoritarismo, los actores individuales o la gente era el lugar a donde acudir, que eran los que había que defender de esa persecución estatal, digamos, una mirada bastante desconfiada de todo lo que significara el Estado y siempre a favor de lo que significara la iniciativa particular. Esa fue, digamos, la razón política dominante que pudo refundar en la academia, la etapa democrática o la recuperación democrática en la primera etapa. Perfecto. Entonces, al refundar ese campo experto, de alguna manera es lógico que ese campo experto se cierre sobre sí mismo y produzca, intente producir un nuevo discurso especializado, ajeno al discurso fácilmente criticable. Entonces hubo una cosa así de... Un cierto gueto, autismo. Por decirlo así, de gueto académico. Un cierto autismo. Salir afuera, en realidad es un momento de refundación de un discurso que supone ser un discurso experto, y en ese sentido es lógico que se cierre. Claro. Ahora, la cuestión es que el momento que, para hacer un pensamiento verdaderamente crítico, tiene que venir un segundo momento donde se dé una disputa política. Uh-huh. Y ahí, para dar la disputa política, es necesario intervenir ya en la arena pública. Claro. Como dijimos antes, los medios son uno de los principales actores en esa arena pública, entonces el discurso crítico de la academia, si pretende ser verdaderamente crítico, uh-huh, tiene que salir de ese enclaustramiento que en algún momento le fue funcional para refundarse, sí, y empezar a dar el debate en la arena política, por lo tanto en la arena mediática. ¿Reconocerse como actor social la academia? Sí, como actor social y como actor político, porque si lo dejas solo en la lectura del actor social, también parece, puede ser una lectura un poco ingenua y un poco inocente. Comprende, de esa politicidad del académico. Digamos, está bien dicho lo que vos decís, pero hay un discurso que también usa ese vocabulario para ocultar la politicidad, la toma, una toma de partido, una posición ideológica clara. Mariano, te quiero, a propósito de esto que vos decís, que es muy interesante, por supuesto, ¿no opinás que justamente desde la academia hay un cierto desprecio al mundo de la política, a los políticos, y que en algún modo, bueno, es desconocer o rechazar la vida democrática, la vida institucional? ¿Ves esto algo así? Yo creo que eso pasa mucho en la academia jurídica, o sea, en las academias de derecho. Sí. En otros lugares, yo tengo la suerte de pertenecer un poquito a distintos lugares, también, por ejemplo, al mundo de la sociología, y al contrario, hoy, al menos hoy, está bien visto tener un discurso político, es parte del capital que hay que demostrar en ese mundo académico, a diferencia del mundo jurídico, que por un lado siempre dependió de esa negación, porque siempre el discurso jurídico lo que vende es, digamos, algo así como una razón universal del deber ser, entonces siempre depende de alguna manera de negar su politicidad y de no querer meterse en ese discurso, pero por otro lado también creo que hay una rémora fuerte de este primer momento fundacional que dijimos, del pensamiento crítico antiestatalista, liberal de los años 80, que... hoy permanece, digamos, a través de muchas banderas, de muchos conceptos que se forjaron muy fuerte en esa época, y que de alguna manera le permiten al académico no jugarse, no tener que manifestarse de forma explícita en la lucha política cotidiana. Y desde esa manera sostener su rol de experto. ¿Experto en qué? En este discurso complicado, complejo, solo para expertos, que es lo jurídico. De ahí que... ustedes lo sabrán, porque todos pertenecemos un poco al mundo de la academia jurídica, pero hay discursos absurdamente complicados, digamos, ¿no? Solemos inventar palabras, inventar conceptos, inventar mitos históricos. Hablamos de una mitología que inventamos para justificar nuestras luchas, por ejemplo, que no son datos históricos ciertos. Bueno, todo eso forma parte de las reglas de ese campo experto. Y también es una forma, digamos, de proteger ese lenguaje. Sí. De defender su expertise, su diferencia respecto del lenguaje lego, de mantenerse, digamos, como eso, mantenerse en una posición de experto a partir de la incomprensibilidad para los demás. Mariano, ¿cómo ves la actualidad? ¿Podemos ser optimistas, pesimistas respecto de la evolución de la idea en torno a la seguridad, inseguridad, este par que, bueno, aparentemente tanto preocupa a ciertos sectores de nuestra sociedad? ¿Cómo ves que, desde tu perspectiva, esto va a evolucionar? Mirá, así, para hacer futurología no me la jugaría, porque en general siempre la futurología se prueba después una ciencia muy... Es lo que le pasa a los economistas, ¿no? ¿Qué venden los economistas? Lecturas del futuro, y después de esas lecturas del futuro en general no se cumplen. Entonces es muy difícil, porque no hay que caer en el determinismo, pensar que porque estamos así en este momento y porque se dan ciertas situaciones va a ser imposible cambiar. Comprendo. Pero el optimismo también puede llevar a una propuesta equivocada, que es, bueno, vamos a ir a un lugar mejor, entonces confiamos en eso y no luchamos por llegar ahí. Uh-huh. Entonces creo que, lo que hay que tener es una buena lectura de lo que está pasando en la realidad para ver cuáles son las complejas condiciones que lo sostienen y empezar a dar esa lucha poco a poco, una lucha cotidiana, pequeña, sobre esas condiciones, sobre esos factores que a lo mejor son los que están atrás y atraviesan toda esta problemática de la seguridad y cómo está construida. Entonces, te diría, ni optimista ni pesimista, comprometido. Bien. Eso es lo que habría que hacer. Mariano, buen día. José Cipolletti te habla, no nos conocemos personalmente. Bueno, mira, a mí me han dado la terrible tarea de intentar polemizar con vos, pero sinceramente la profundidad de tus conocimientos y la contundencia de tu discurso me imposibilitan absolutamente hacer cualquier tipo de cuestionamiento para introducir una polémica que pueda resultar interesante. Eso es lo que siempre le digo a Mario cuando discuto con él. Sí, claro. Yo te voy a explicar. La diferencia entre Mario y yo es que yo realmente soy un tipo inteligente y él no entiende nada, entonces polemiza desde la incomprensión. Lo que te escuché recién decir que tenías un poco de temor, no querías hacer futurología porque obviamente ibas a caer en un optimismo que a lo mejor después no se cumplía, un optimismo que nos llevaba a pensar que en cuestiones de seguridad que podíamos ir a un lugar mejor. ¿Qué sería un lugar mejor en cuestiones de seguridad? En cuestiones de seguridad, un lugar mejor sería parar un poco la paranoia que hay, aflojar un poco con la demanda de violencia, digamos. Entender que la violencia desarticulada, la violencia interpersonal, es un grave problema, sea en el momento de cometer el hecho primero, el delito, si se quiere, o el crimen, y también en el momento de responder a él. Digo esto porque la violencia se puede usar para muchas cosas, también hay violencias colectivas, hay violencia política, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un problema de violencia individual que en general siempre tiene como principal víctima al actor más impotente, al actor de menos poder. Entonces un mejor lugar creo que sería ese, un lugar donde impere un poco más la reflexión sobre estos temas y sobre todo la solidaridad con el otro, con el que está más abajo, digamos. En lugar de que al ver al impotente, mis peores sentimientos de provocación y aplicación de violencia se disparen, lo que se debería disparar es el sentimiento de solidaridad, el de ayuda al prójimo, ¿no? A eso apelaba, creo, gran parte de las fórmulas de la modernidad para aplacar la pena o convertirla en otra cosa que no fuera la venganza. Bueno, Mariano, lamentablemente no nos has dejado mucho espacio para polemizar, ese era nuestro verdadero propósito, pero bueno, francamente coincidimos, sabemos que estás cuidando a tus hijos en este momento, te agradecemos estos minutos que nos has dado y de ya avisarte, lo de la popularidad con los cruces con Maslatón no son nada a partir de que vayas a aparecer en Radio Utopía, prepárate para el estrellato. Mariano, un abrazo perfecto, grande. Estoy preparado. Un abrazo grande y muchas gracias por esto. Seguimos en contacto. Chao, querido. Gracias por la entrevista. Bueno, chao. Sí, muy bien. Entonces, hemos estado con Mariano Gutiérrez. Una interesantísima entrevista, realmente con mucha sustancia y con mucho contenido para escucharla más de una vez. Vamos a la música y luego al otro bloque con otra entrevista. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Thank you. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, retornamos luego de la música para el último bloque del programa Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía. Y tal lo que habíamos prometido, estamos ahora en contacto con Juan Pablo Morales, secretario de Seguridad de la provincia de Catamarca, fiscal de casos especiales en uso de licencia para su función pública y fundamentalmente un amigo desde de hace muchos años que tenemos la suerte de estar en contacto. Hola, Juan. Hola, Mario, ¿cómo están ustedes? Bueno, un saludo para toda la audiencia y sobre todo muy reconfortado por estar con ustedes al aire. Y sobre todo destacar lo que están haciendo con este programa, que no hace más que destacar la función de APP y el carácter inclusivo. Bueno, muchas gracias, Juancito. Bueno, Juan, el motivo de las consultas son dos temitas, ¿no es cierto? Uno, el acerca de este anuncio de la señora gobernadora de la reforma de la Constitución, pero otro tema que por no tan conocido, me parece, pero que no menos interesante en la sustancia, acerca de un decreto que se firmó en la semana que pasó, dando un reconocimiento jurídico a personal de las fuerzas de seguridad. A ver si nos podés ampliar un poquito, Juan. Sí, Mario, bueno, en realidad es un avance, creo que un avance muy importante. Es un decreto que reconoce personalidad jurídica a suboficiales y agentes del Servicio Penitenciario Provincial. Recalco que este anhelo venía desde hace tiempo por parte de los agentes y de los suboficiales. Y antes de firmar el decreto de la señora gobernadora, funcionarios que llevan, digamos, la confección del decreto me preguntaron, antes de firmar, cuál era, si había algún tipo de inconveniente en la firma del decreto. Yo dije que en absoluto, que no hace más que reconocer derechos e incluirlos a los muchachos, en este caso, a los suboficiales y a los agentes. Sí, señor. Y digamos que, por así decirlo, es un principio de la sindicalización. Yo le decía eso a los periodistas, y bueno, los periodistas después lo largaron al aire. Yo creo que es un avance muy grande, Mario. Sí. Y no hay que tener miedo a esto, porque en realidad es sentarnos en una mesa con estos muchachos de la Fuerza de Seguridad que, en cierta manera, ellos tienen limitado a veces su posibilidad de discutir, bien sea desde el reconocimiento de un derecho hasta el tema salarial. Sí, yo creo que es un gran avance eso de el reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo de Juan Pablo, del decreto que se firmó. Sí. Buenas tardes, Juan Pablo. José te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, querido. Bien, acá estamos. Sí. Cumpliendo con la tarea del programa. Juan, ¿por qué personal subalterno del escalafón de suboficiales y agentes? ¿Y los oficiales qué pasa con ellos? Sabes que los oficiales, yo no sé por qué ellos no integran esta personería. Yo creo, José, un poco por el miedo que ellos tienen al personal superior, y creo que yo los hablé el día que presentamos el decreto. Yo dije que las personas, ellos quedan y las instituciones quedan, las personas pasan. En este caso, la señora gobernadora, como en el caso mío, pasaremos, pero ellos quedan. Ellos tienen que no tener miedo y sobre todo fortalecer la institución, su funcionamiento, y saber que esto de que se le otorga personería, no el director o los jerárquicos, sus funcionarios jerárquicos no los van a, digamos, por así decirlo, a barriar, sino a reconocer. Por eso no entendí mucho, José, el tema de por qué los oficiales no forman parte. Claro, sí, ahí se ve seguramente que debe ser esta influencia política. Pero bueno, realmente te debo decir, Juan, que es un gran paso el que han dado, muy, muy valiente. Yo, quizás vos también lo estés al tanto, hace pocos días atrás han separado de la institución a unos cuantos policías en Neuquén, ¿no es cierto?, por haber pretendido sindicalizarse. Realmente esto me parece poco menos que de la época de las cavernas, ¿no?, que los que finalmente son, al margen que sean servidores públicos, pero son trabajadores que, como bien vos decís, tienen sus derechos y tienen todo el derecho del mundo para reclamarlos. Te quería hacer sobre este tema una pregunta que me parece que es uno de los temas sensibles. ¿en qué punto el reconocimiento, la sindicalización, la gremiación puede contribuir para evitar estos episodios de rebeliones, ¿no es cierto?, que hemos tenido hace unos meses atrás por parte de la policía? Justamente, Mario, a eso me iba a referir con antes, digamos que te iba a adelantar a tu pregunta. Yo lo que dije el otro día al aire, y bueno, creo que no lo sacaron, porque sacó uno de los diarios, pero sacaron fragmentado. Yo lo que dije, que a mi entender y por la experiencia que yo tengo, reconociendo personería a las fuerzas de seguridad, yo creo que se hubieran evitado estos desmanes, uh-huh, como el fatídico 7 de diciembre acá en Catamarca, y el 5 o 6 de diciembre en Córdoba y en La Rioja. Uh-huh. Sobre todo porque ellos se podrían haber sentado a pedir su salario y sin miedo, porque el tema cuál fue, por lo menos en Catamarca, y lo diré con conocimiento de causa, Mario, ellos no peticionaron, vinieron una noche antes, después del episodio de Córdoba, uh-huh, y digamos como que se envalentonaron, que vinieron dos o tres pachucheros separados. Yo creo que si se sienten representados con un reconocimiento y personalidad jurídica, sí, que sentás a hablar de forma democrática y evitas todo esto. Ahora, claro, yo lo digo porque ya tengo 100 pelos en la lengua. Yo estuve con el jefe de provincia después de esto, uh-huh, y el tipo estaba azorado. Y yo creo que no tiene que tener miedo, porque digamos que son democráticas. Sí, sí, totalmente. Pero de acuerdo con el informe. En la mente del policía, Mario, muy jorobado en culcarme. Salvo que estoy muy de acuerdo con los nuevos parámetros de la seguridad pública. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Inclusive, bueno, la posibilidad de la sindicación, de la sindicalización, de que haya, una representación, que haya interlocutores y que, bueno, el intercambio, ¿no es cierto?, sea unificado, sepamos con quién se puede hablar, quiénes son los líderes, finalmente, con los cuales se puede negociar, y no este modo anárquico donde todo el mundo, ¿no es cierto?, se autoatribuye representatividad, y en estos términos es muy difícil poder negociar, digamos, con las policías, ¿no? Bueno. Porque lo que pasó acá es exactamente lo que estás diciendo vos. Hmm. Se partió de una negociación, después de opinar, y como no había una persona en realidad representativa, porque las personas que subían a hablar conmigo, la gobernadora, eran suboficiales que no tenían representación en la fuerza, algunos se retiraron. Claro. Entonces, al tener personalidad jurídica, digamos que le da cierta legitimidad para poder sentarse a negociar su salario, pedir salario hasta cualquier derecho, digamos. Exacto. Entonces, eso me parece de avanzada, bueno, lo comenzamos con vos. Sí. Y de hecho, en el curso que estamos dictando en la provincia, a mí me llamó poderosamente la atención que cuando fuiste vos, Mario, a hablar, uh-huh, hablaste de ese tema, sí, hubo cierto sector de la policía que no fue. Sí. Y se lo dije, no te lo pierdo en la lengua, porque... Claro. Como que es musicante para eso, ¿no? No debe ser. Bueno, pero es parte de los procesos, de las transiciones que tenemos que vivir para mejorar nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia. En este sentido, casualmente, Juan, de mejorar las instituciones y la democracia, hemos apreciado en los últimos días los anuncios de la señora gobernadora Lucía Corpacci, planteando una reforma de la Constitución de la provincia de Catamarca. ¿Por qué no nos comentás, digamos así resumidamente, en qué consiste esta iniciativa? La reforma, Mario, en cuanto al aspecto político, me parece de avanzada e importante porque tiene en cuenta la no reelección, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de los legisladores. Ajá. Y Juanito sabrá, porque es oriundo de esta provincia, donde algunos legisladores, diputados y senadores de algunas localidades de acá se eternizaban, vivían del Estado y eran 20 años diputados y senadores. Entonces, claro. Eso me parece de avanzada en cuanto al aspecto político. Uh-huh. En cuanto al Poder Judicial, me parece sumamente atinado la creación de la Defensoría, ajá, separada del Procurador, porque el Procurador partía de cabeceaba, en este caso, de optar, yo creo que de optar en darle recursos al Ministerio Público Fiscal, al fiscal en sí, o al defensor, ajá, optaba por darle al fiscal, que es el encargado de investigación penal preparatoria, seguro, y el defensor era un comedido de piedra. Uh-huh. Con eso creo que se avanza. Me parece, Manito, que faltó el juicio por jurado, pero yo creo que se puede agregar y no hay que tenerle miedo, me parece. Ojalá pueda ser, ¿no es cierto?, que podamos hacer una saludable presión, entre comillas, en ese aspecto. Otro de los temas que me pareció muy interesante, no lo conozco en detalle, es la idea, ¿no es cierto?, de remozar el Consejo de la Magistratura, que es otro tema sensible en Catamarca, ¿no, Juan? Sí, Mario, incluir en la Constitución porque está por ley, y había ciertas reformas que habían efectuado ahora que estaban un poco, digamos, en disconformidad en la función de magistrado. Creo que al darle carácter constitucional van a mejorar ciertos aspectos. Uh-huh. También me parece importante, Mario, el tema del defensor del pueblo. Importante. Eso no está previsto institucionalmente ahora, el defensor del pueblo. Está dentro de la reforma de la Constitución, sí, Mario. O sea, lo proponen, digamos, como una nueva institución. Eso sí, realmente muy interesante. Ahora se ha abierto, bueno, un compás de consulta a la comunidad, que he visto ahí en los diarios, ¿no es cierto? Están requiriendo opiniones sobre las propuestas. Sí, tiene 60 días, Mario, se ha nombrado la gobernadora mediante decreto, ha creado una comisión consultora, digamos, que está integrada por gente de la universidad, empresarios, un miembro del Tribunal Federal, el ministro de gobierno y parte de la curia. Me parece que es importante, a los fines de darle carácter inclusivo, y sobre todo es importante que han abierto una página web para solicitar cualquier tipo de consulta en la sociedad. Ah, qué bueno. Eso es muy importante, sí, realmente para ir avanzando, digamos, una democracia no tan que se agote en lo representativo, sino que sea una democracia mucho más participativa que la que hemos tenido en este periodo de la democracia recuperada, donde realmente la ciudadanía pueda tener más participación, ¿no es cierto? Bueno, che, Juan, ¿y qué expectativa tienen con el tema de la reforma? ¿Tienen plazos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? 60 días, Janito, para hacer el proyecto de ley en gran legislatura. Yo creo que por las declaraciones que he visto de la oposición, he visto que va a tener la acogida favorable. Yo espero que sí, ¿no? Porque va a ser importante institucionalmente para todos. Y he visto encuestas, sobre todo de los tres diarios, que primero empezaron mal, pero ahora superan ampliamente la conveniencia de la Constitución. Entonces, la reforma de la Constitución me parece sumamente importante, porque la Constitución que tenemos me parece que ya quedó vetusta. Sí. Hay que modificarla, sí o sí. ¿De cuándo es la Constitución, Juancito? ¿Tenés presente? Del 87, Mario. 87, la nueva generación. Sí, Juan, ¿había escuchado algo o leído algo, me parece, con respecto a alguna cláusula para periodicidad en los cargos judiciales? ¿Puede ser o eso no es tan así? No, Juanito, el tema es que, no, he caído bien en los Poder Judicial, es que rindan un concurso tipo Chubut. En Chubut, el Consejo de la Magistratura, a los tres años, se revisa, sí, digamos. Sí, señor. Esa es la idea, que cada cuatro años se valide. Uh-huh. Ahora me parece que se tienen que asustar a los muchachos, porque me parece a mí me parece una función acorde con la necesidad y sos una persona atinada, no tenés por qué. Al contrario, creo que todos queremos jueces pro y ministerios públicos que respeten los derechos de los diputados. Así que, sí, a veces la experiencia demuestra que la inamovilidad en los cargos más bien se ha constituido en una especie de prebenda para la arbitrariedad y para que cada uno se atornille en los cargos, ¿no es cierto? Y después eso se convierta en los juzgados en feudos más que en lugares democráticos. Bueno, Juancito, ha sido un grato placer, como siempre, estar en contacto contigo. Francamente, de todo corazón, felicitarte por el coraje con el decreto de la personería jurídica, nos parece absolutamente relevantes. Y bueno, y desearles mucha suerte en el proceso de reforma de la Constitución. Seguro que APP en estas líneas va a estar acompañando, va a estar apoyando, porque son todas iniciativas con las cuales estamos totalmente de acuerdo. Juan, un abrazo grande y bueno, esperemos volver a vernos prontito, Bueno, un abrazo para vos, para Juanito, para José y bueno, hasta pronto. Un abrazo, Juan, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, hemos estado entonces con Juan Pablo Morales, el secretario de Seguridad de la provincia de Catamarca, comentando temas bastante interesantes. Y bueno, como todas las cosas de la vida, esto también va llegando a su fin, el programa número 8, ya con una trayectoria importante de lo que el viento nos dejó.